Ya estamos en comunicación con Francisco Nina, que es secretario de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Muy buenos días, Nina. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, María Luján. ¿Cómo le va? Bien, bueno, acá estamos justamente charlando con mi compañero Héctor Montero, Carlos Montero, y decíamos, ¿no?, si la carpa la podían instalar en el día de hoy frente a la Jefatura de Gobierno. ¿Qué lugar les habían otorgado al final? Sí, nosotros la vamos a instalar en el mismo lugar donde la instalamos y donde fue autorizada por el amparo judicial que iniciamos anteriormente. No creemos que haya ningún motivo como para ubicarla en otro lugar. Esta carpa va a ser una carpa de 100 horas, de 100 horas en paz, una carpa con 100 horas de vigilia, en donde día a día estarán denunciándose las problemáticas que hoy están sufriendo las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y no fueron tratadas en las mesas de discusiones que tuvimos con los sindicatos, tanto en lo referente a lo salarial como en lo referente a alimentación, pérdida de becas, posibilidad de pérdida de fuente de trabajo de docentes contratados, con la consiguiente desaparición de los planes de inclusión en donde estos docentes, de inclusión educativa, en donde estos docentes contratados cumplen sus funciones. Bueno, y el rechazo a los 110 pesos en negro, volviendo a nuestros salarios a la década de los 90, o sea que hoy a las 12 del mediodía estaremos instalando la carpa en la vereda de enfrente a la Jefatura de Gobierno sobre el Cabildo, así que no creemos no tener ningún inconveniente. Nena, bueno, sí. Buenos días, mi nombre es Carlos Montero, pero el gobierno les autorizó en Plaza de Mayo, el gobierno de la ciudad. La verdad que... A ver, un absurdo, ¿no? Claro, es un absurdo, digo, porque nosotros vamos a... Es una provocación, realmente. Claro, nosotros no vamos a responder a ninguna provocación, por eso nos amparamos en la resolución del juez Gallardo. Inclusive hoy a la mañana vamos a hacer una nueva presentación para evitar cualquier inconveniente, ¿no? Un amparo urgente que pueda salir en forma inmediata y pueda ratificar lo que fue la realización de la carpa anterior, a pesar de que en los primeros días hubo una represión enviada por el jefe de gobierno, por un fiscal, pero bueno, creemos que no se van a repetir los hechos lamentables que que tuvimos la vez pasada, y demostramos luego de esos hechos que nuestra función era el reclamo, nuestro derecho reclamo constitucional a poder hacerlo en la calle, como lo hacen todos los sectores que lo han hecho durante la semana anterior de distintos lugares, apoyando y reprobando algunas medidas. Nina, ¿es posible que a los tres gremios mayoritarios de docentes que están tomando esta medida se agregue SADOP también? Ya está agregado, sí. SADOP, ya se incorporó porque el SADOP no le han reconocido el acta que firmaron, le han hecho los descuentos, no le reconocen el acta firmada, por lo tanto el SADOP el viernes a la tarde hubo un plenario con asamblea y los compañeros han definido la participación en la carpa docente y en la realización del paro de 48 horas que está ratificado para el miércoles, martes 18 y miércoles 19 de noviembre, si esta semana no hay ningún avance en lo que ya la semana pasada fue un fracaso nuevamente, la mesa de discusión salarial. Nina, por otra parte, para puntualizar el reclamo más allá del aumento salarial, también consta el tema de los comedores y la calidad de la comida. ¿Y qué otro tema más? Esta mañana la problemática de los docentes contratados, más de 3.000 docentes contratados que el 31 de diciembre terminan su contrato de trabajo, con el consiguiente peligro de cierre de los planes de inclusión social, de inclusión educativa que están trabajando estos docentes, como el maestro más maestros en la zona de acción prioritaria, puentes escolares para los chicos en situación de calle, adulto 2000, bueno, decenas de planes de inclusión social que van dirigidos más allá del sistema educativo formal a ayudar a los chicos que más necesidades tienen. El miércoles va a estar la denuncia de las becas escolares por parte de los estudiantes secundarios, la cantidad de alumnos que han perdido la escolaridad en este segundo cuatrimestre debido a la pérdida de las becas escolares. El mismo miércoles vamos a estar denunciando la falta de más de 10.000 vacantes en el área de nivel inicial en el sur de la ciudad de Buenos Aires, es decir, 10.000 chicos que no pueden acceder a las escuelas públicas en el área de nivel inicial, con el agravante que el año que viene este gobierno de la ciudad, este Ministerio de Educación, está planteando un ajuste en la cantidad de horas del área de nivel inicial, con lo que en lugar de ampliar el servicio, la oferta en el área de nivel inicial, están cerrando la oferta. El viernes estaremos denunciando la cuestión salarial, y el viernes haremos una conferencia de prensa en donde, si todo esto sigue como hasta hoy, estaremos ratificando el paro, y el que está ratificado ya, el paro de 48 horas para martes 18 y miércoles 19 de noviembre. Bueno, desde ya, Francisco Nena, muchísimas gracias por atendernos, No, muchísimas gracias a ustedes por llamar y buenos días, Buenos días. Era Francisco Nena, secretario de la Unión de Trabajadores de la Educación. Ya quedan informados acerca del...